Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, son las 8 de la tarde y estás escuchando Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamar a Radio Topo en el 976-29-1398 y las páginas web de Radio Topo, que es www.radiotopo.org, y la web de ASI, www.asi-asi.org. Hola, compañera. Buenas tardes. ¿Qué tal llevamos este frío ya casi invernal? Bueno, pues vamos a empezar el programa y a ver de qué vamos a hablar hoy, a ver. Bueno, hoy tenemos un recorrido por un par de conflictos laborales que alguno de ellos ha llegado a más. El primero nos trasladaremos a Barcelona, a la empresa matriz, digamos, de Titan Lux, que ya nos enteraremos que tiene algunas compañías zaragozanas de mucho renombre. Y bueno, pues a conocer un poquito el caso, que llevan más de 70 despidos en lo que llevan de año y en fin, hay bastante que contar sobre ese caso. Así que acercarnos a los compañeros y compañeras, mostrarles el apoyo y recoger un poco su denuncia. Y luego pasaremos a hablar con compañeros y compañeras de Huesca, de la CNT, y conocer cómo es posible que una reivindicación por derechos laborales acabe en peticiones de cárcel y indemnizaciones de miles y miles y miles de euros. A ver qué es lo que ha pasado. Y luego, si nos da tiempo, pues aún haremos un repasico por el tema del impuesto del ICA, que ya lleva semanas llegando a nuestros barrios y nuestras calles. Y contaremos un poquito de la concentración de ayer en apoyo a Suleimán, de Derechos Civiles y AISA. Y bueno, a ver si nos da tiempo de todo. Eso es. Bueno, pues volvemos un momentito, ponemos un poquillo de música y llamamos al compañero de Barcelona. Aquí estaremos. Ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas l'être humain. Je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en faisant croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays. C'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers-monde, chope leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vifs pour mieux alimenter sa haine et l'emmener riches, investissements, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce, tout le monde les aime contre les autres pour alimenter ma force, car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions, libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses et multinationales, politiques, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses et multinationales, politiques, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi, des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses et multinationales, politiques, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses et multinationales, politiques, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis le masque pour la masse qui fait confiance dès le départ. Le groupe poursuit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis l'ordre mondial. Bueno, pues estamos de nuevo aquí en Lucha Libre y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel, que es delegado sindical de Industrias Titán. ¿Nos escuchas? Sí, sí, perfectamente. Vale, fenomenal. Esto siempre es muy importante, que todo salga bien al principio. Bueno, pues como hemos dicho antes, pues los trabajadores de Titán llevan ya bastantes meses en protestas por una serie de despidos que se han ido alargando a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, pues así como para empezar un poco, que nos pongas en contexto, ¿qué es lo que, desde cuándo han empezado estos despidos y cuál es lo que los motiva? Vale, bueno. Si os parece, estos despidos empezaron en agosto de este año, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí que es verdad que se lleva haciendo despidos en la empresa, pero han sido prejubilaciones y despidos pactados, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es desde agosto que realmente han empezado a aplicar despidos forzosos y lo que ha motivado pues nuestra respuesta. Claro. Vale, y si os parece, si quieres te explico un poquito lo que es la empresa y cómo se ha hecho todo esto, ¿de acuerdo? Sí, sí, por supuesto, claro. Vale, perfecto. Mira, bueno, pues Industrias Titán, ¿vale? La famosa Titán Lux, ¿vale? Sí. Vale, esta es una empresa situada en el Prat de Llobregat, ¿vale? Uh-huh. Que es una localidad situada al sur de Barcelona. ¿Vale? Esta empresa pertenece a la familia Fol y Rusiñol, ¿vale? Que pertenece a la altísima burguesía catalana de siempre, de toda la vida, uh-huh. ¿Vale? De hecho, sí. la nueva generación, los dos hijos, Joaquín y Alberto, están trabajando en Titán, ¿vale? Y están incluidos en la alta dirección de la empresa, ¿vale? Ajá. Entonces, si quieres te explico un poquito el tema de la deuda, porque es importante. Sí, ¿vale? Sí, claro, sí, sí, porque bueno, es una de las bases por las que explicáis los despidos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, porque es que para entender lo que nos está pasando es el tema de la deuda, ¿de acuerdo? De la uh-huh. familia. ¿Vale? Porque nosotros entendemos que este es un hecho decisivo, ¿vale? En la toma de las decisiones que está tomando actualmente la empresa, ¿vale? Pues cuéntanos entonces, José Manuel, ponos en contexto un poco. Perfecto, mira, la familia Fol, ¿vale? En el 2006, ¿vale? Creó junto a José Manuel Lara, ¿vale? Dueño de la editorial Planeta, ¿vale? Y a Isaac Andic, que es propietario de Mango, ¿vale? Crearon una sociedad llamada Famol, ¿vale? Esta sociedad invirtió más de 80 millones de euros en acciones del Banco Sabadell, ¿vale? Uh-huh. Cuando llegó la crisis, estas acciones bajaron su valor, que en un principio eran de 6 euros y bajaron a 1 euro, ¿de acuerdo? Se pusieron 1 euro, es decir, hubo una caída Vamos, brutal. Que triunfaron la operación especulativa. No le salió muy bien, no esperaban que en el 2007 pasase lo que pasó, ¿de acuerdo? Y bueno, esto supuso para la familia una pérdida de 90 millones de euros, para la familia Fol, no para la sociedad, solo para la familia Fol, ¿vale? Uh-huh. Vale, nosotros entendemos que esta es una deuda que no nos corresponde pagar a los trabajadores de Industrias Titán, porque al final nos la acaban implementando. Claro. E intentan rentabilizar la empresa para poder pagar esta deuda. Vale, pero esta deuda es ajena a la producción y venta de pintura. Claro, de hecho, las cuentas de la empresa parece que son todo lo contrario, ¿no? Titán es una empresa centenaria, tiene 100 años, ¿de acuerdo? Y en estos 100 años nunca ha tenido pérdidas económicas, nunca, fíjate. Nunca. De hecho, en el 2016, que es el último año fiscal contable, el último del que tenemos balance, sí. ¿Vale? Ha tenido unos beneficios de 2,3 millones de euros. ¿Vale? Uh-huh. Que se dice pronto. Que se dice pronto, 2 millones de euros de beneficio. Piensa que Titán, o sea, es que es Titán, es decir, Titán en el 2000, y eso, esto dicho por el consejero delegado que había entonces, que ya no está, ¿vale? Pero en el 2007, antes de empezar la crisis, según él, Titán era una fábrica de hacer dinero. O sea, era una barbaridad el dinero que esta fábrica generaba y los beneficios que generaba. Me acuerdo que luego vino la caída porque al final el sector pintura está muy muy asociado al tema inmobiliario y la crisis fue una crisis inmobiliaria, ¿vale? Y es verdad que se ha ido perdiendo, pero nunca se ha llegado a perder suficiente como para tener pérdidas económicas. Sí. Nunca, nunca. Y aún así han hecho lo que han hecho, ¿vale? Que al final lo que han hecho es, han decidido despedir al 33% de la plantilla. Estamos hablando de uno de cada tres trabajadores. Sí, que es una barbaridad. De todas maneras, es una empresa, si no me equivoco, que también ha ido haciéndose con pequeñas empresas. Tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto o no, que tiene compradas incluso algunas de aquí de la ciudad de Zaragoza, Pincolor y Drogas Alfonso. ¿Puede ser? Sí, sí, ha ido haciendo pequeñas compras, se ha ido externalizando incluso productos que nosotros teníamos y que los hacen ahora, por ejemplo, en Portugal. Se metieron en Marruecos, les ha salido mal y han tenido que cerrar Marruecos porque ha sido una ruina absoluta. Y sí, tienen tiendas en Zaragoza, tienen tiendas en Madrid y en Sevilla, en diversas partes de España. Sí. Uh-huh. Vamos, sí. que tienen el negocio controlado y desde luego el dinero les entra y las cuentas les salen. Sí, pero los trabajadores sois moneda de cambio, eso está claro, ¿no? Bueno, es que, a ver, estamos hablando de la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral al final que es un abaratamiento del despido y es un caramelo demasiado apetecible como para que no, las empresas al final acaban mordiendo ese caramelo. Y es lo que están haciendo, utilizando la reforma laboral para echarnos a uno de cada tres trabajadores. ¿Y de qué manera? Bueno, ellos, esto es curioso también, ¿no? Porque ellos no hacen un ERE colectivo, sino que sería lógico cuando quieres echar a un 33% de la plantilla. No lo hacen, ¿por qué? Porque, primero, porque tenían que negociar con el comité, cosa que no están haciendo. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque el ERE colectivo exige causas económicas, exige pérdidas, y no las tienen, con lo cual en un juzgado se lo tumbarían, lo tienen muy claro. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan el despido individual. El despido individual, siempre y cuando no despidas a más de 29 personas cada 90 días, cada 3 meses, uh-huh. No se puede hacer. La ley es así. Y es lo que están haciendo. De hecho, esperamos nuevos despidos para finales de enero, según nuestros cálculos. Uh-huh. Desde que llegue febrero llega otra nueva andanada de despidos. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, en total son unos, vamos a calcular, unos 100 trabajadores. Joder. La plantilla. Uh-huh. Y antes estabas hablando del tema de las externalizaciones, que también hemos podido leer que es una de vuestras reivindicaciones, el tema de que se cesen las externalizaciones que está haciendo la empresa. No sé si es en las actividades productivas o cómo se está dando y qué repercusión tiene en la precariedad laboral que eso conlleva para otras empresas, claro. Claro, al final externalizar, cuando vas externalizando, al final justifica medidas que nunca son buenas, ¿vale? Uh-huh. Porque si el trabajo siempre ha estado concentrado en Barcelona y en el Prat, que es donde estamos nosotros, ¿vale? Uh-huh. Y al ir externalizando, la ley les ampara, ¿vale? Cuando se llevan trabajo fuera, mientras no tocan los trabajadores, pero claro, al final tienen una justificación para poder hacer cosas, para poder hacer cosas como esta. Y por eso estamos en contra. Además, tú cuando externalizas, aquí tenemos unos salarios, ¿vale? De acuerdo, que reconocemos que están por encima del convenio, son salarios dignos, ¿vale? Yo entiendo que yo siempre he dicho que Titán ha pagado siempre salarios dignos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo la dignidad no tiene casilla, ¿no? En el plan contable de la empresa. Bueno, y que tampoco hay que justificarse por cobrar salarios dignos, que es lo que debería hacer todo el mundo. No, claro, yo entiendo que los demás no tienen salarios dignos, tienen mierdas de salarios, ¿vale? Y nosotros tenemos en general, no todo el mundo, pero la mayoría. Y nosotros somos salarios dignos y los queremos defender. Y al final, cuando tú externalizas, lógicamente la gente que contratas fuera no es con, est- horarios ni con esas condiciones laborales y claro, esto te pone en desventaja, ¿no? Pero bueno. Has mencionado que en esta estrategia que ha adoptado la empresa para ir despidiendo por goteo, digamos, lo que a la gente que se quiere quitar de encima para que le salgan sus cuentas familiares, digámoslo así, os han ninguneado a los representantes sindicales y bueno, a todas las organizaciones sindicales, entiendo. ¿Cómo estáis afrontando eso? Porque de alguna manera es generalizado siempre que hablamos con diferentes empresas en lucha esa estrategia de ignorar y tratar de llevar a la mínima expresión la capacidad de, o sea, el reconocer a las organizaciones sindicales como sujetos políticos con quienes entablar discusión, por lo menos, ¿no? Sí, como interlocutores de los trabajadores, que al final es lo que somos, ¿no? Pero sí, pero normalmente pasan por encima y con nosotros han hecho lo mismo. Nosotros, tras los primeros dos despidos, que eran dos compañeros, decidimos abrir un periodo de consultas. Primero pusimos huelga, ¿de acuerdo? Pero decidimos abrir un periodo de consultas y entonces paramos la huelga. Un periodo de consultas, no, de negociación. Un periodo de negociación con la empresa. La empresa nos tuvo un mes y algo. Sin decirnos nada, que ni que sí ni que no, le pedíamos información, nos la iba dando con cuenta un mes y pico, justo cuando, para que llegase el momento en el que querían aplicar la primera andanada fuerte de despidos, en base a lo que te he explicado antes de los 29 cada... Pero no nos lo dijeron, es decir, fue muy curioso, porque aquí en la mesa de diálogo nosotros nos olíamos algo y ¿qué vais a hacer? Porque al final es una planta que será una planta que es Barnices, ¿de acuerdo? Y le comentamos, ¿qué vais a hacer con Barnices? Porque suena, porque los trabajadores nos dicen, a ver, ¿qué vais a hacer? No, ya lo que sea ya lo diremos. Al día siguiente nos dijeron, despedimos a todos y cerramos Barnices. Joder. Sí, claro, nosotros, ¿cómo tenéis tan poca vergüenza? Y nos decían, nosotros no tenemos por qué deciros a vosotros antes que a los trabajadores, ¿cuándo despedimos a la gente? Digo, sí, pero sí que tenéis que decirnos que cerráis una planta. Y no, hombre. Con lo cual, demostráis una actitud. Uh-huh. No sabéis de fiar. Y bueno, y desde entonces solo nos ha quedado la lucha, porque uh-huh. Ya vemos que no, negociar es complicado. ¿Y nos podrías poner así un poco, contar cómo decidís empezar la huelga o las huelgas que habéis llevado a cabo hasta el día de, creo que ayer, ¿no? Fue uno de los últimos paros que habéis llevado. Sí, el martes fue el último paro. Nosotros somos, tengo que decir, porque aquí hay dos sindicatos, ¿de acuerdo? Representados COBAS, por un lado, que es mayoritario, es muy mayoritario, y UGT, que también tiene representantes, y en esto hemos ido a una, ¿vale? Uh-huh. Pues al final, usted tiene que posicionar. Y nosotros somos asamblearios, muy asamblearios, es decir, somos estrictamente asamblearios. Cuando tomamos decisiones importantes, convocamos asamblea y decide la plantilla, decide todo el mundo. Uh-huh. Y en esta asamblea se decidió empezar haciendo paros de 2 horas todos los martes y los jueves, ambos turnos, ¿de acuerdo? Es decir, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Entonces, hacemos paros, paramos producción, salimos fuera, hacemos ruido, cantamos y la verdad es que estamos realmente sorprendidos, bueno, no sorprendidos, pero sí realmente es espectacular el apoyo que nos ha dado la plantilla. Uh-huh. Se ha calculado incluso por la empresa, ha dicho por la empresa, es una media del 70% de seguimiento de la huelga, que es un poco más baja en oficinas, pero sí, bastante más alta en fábrica, ¿de acuerdo? Y al final te queda una media del 70%, pero es que aparte esta gente que sale es espectacular, ¿no? Uh-huh. Están muy convencidos, hay muy concienciados y a veces somos nosotros los que tenemos que decirles calma un poquito, porque las ideas surgen y hay que pararos un poquito, vamos a hacerlo un poquito bien. Claro, ¿vale? Precisamente entiendo que si habláis de que justo ahora terminéis los paros es porque un poco la intención sería el recuperar esa vía de negociación y ver un poco a ver qué es lo que está pasando y que se empiecen a intentar defender los puestos de trabajo, pero no sé si habréis conseguido algo o tenéis que incrementar el nivel de presión o qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. No hemos conseguido nada, la empresa se mantiene o parece que quiere mantenerse fuerte pese a todo lo que hemos conseguido, ¿vale? Pero pero no hemos conseguido sentarnos en la mesa a hablar de este tema, con lo cual ahora solo nos queda pues convocar una asamblea que está convocada para el día 27, uh-huh. 27 de diciembre con todos los trabajadores otra vez y ahí, bueno, se supone y suponemos y creo que es cierto el hecho de que ahí se va a intensificar la uh-huh. las protestas a la empresa e incluso no se descarta para nada una huelga indefinida uh-huh. para nada. Vale. Si sale y se aprueba, se hará. Vale, pues para el día 27 estaremos atentos, pues. Muy bien. Y, a ver, te queríamos preguntar también por el tema de cómo habéis llevado el... Porque me imagino, bueno, los despedidos, ¿no? Han llevado la causa por el tema judicial para pedir la readmisión. ¿O cómo está todo esto y cómo se está llevando? Vale, mira, de los despedidos... Sí que... Ya te he dicho antes que muchos eran pactados y que con eso estamos de acuerdo, ¿eh? Sí. Incluso prejubilaciones, y estamos totalmente de acuerdo, no hay ningún problema, ¿vale? De los que no son pactados, de los que son forzados, algunos han llegado a acuerdo, porque al final la empresa utiliza el despido objetivo, ¿vale? El despido objetivo son 20 días, 20 uh-huh. días no se acepta a nadie, ¿vale? Pero luego sí. en la mediación lo que le hace la empresa es subir bastante el dinero a ofrecer, nunca llegará, lógicamente, a lo que marca el contrato, que sería lo justo, ¿no? Un contrato sí. para cumplirlo, ¿vale? No llega ahí, porque algo tiene que ganar, y eso ya lo tiene, en un juicio ya lo tiene ganado, pero sí que ofrece dinero. Y algunos pues han ido cediendo, porque al final muchos piensan, ostras, vale, si consigo volver, pero realmente aquí no me quieren, no sé. Bueno, cada uno es libre. Y que realmente lo que está claro de las últimas reformas laborales a esta parte es que el despido es libre y solo cuesta dinero, con lo cual... Pues es muy difícil. El siguiente caso que vamos a tratar, precisamente... aborda una o intentaba la readmisión de compañeros en despedidos por su ejercicio de acción sindical, que es uno de los pocos casos en los que se reconoce la readmisión, ¿no? Y ni siquiera a nivel judicial se ha conseguido, con lo cual es que cada vez está más difícil conseguir esa readmisión. Entonces, bueno, aunque desde luego la gente que estamos siempre en la lucha y tratando de colectivizar estos problemas que nos obligan a entenderlos de manera individual, pues también tenemos que ser conscientes de que cuando alguien se enfrenta a un despido, sabe que el despido es libre y que readmitirle pues es más que complicado, aunque a toda la gente nos gustaría que se llevara la pelea hasta el final, ¿no? En fin, es complicado. La vía judicial está ahí, pero claro, las armas las tienen ellos, y porque al final la reforma laboral ha hecho el PP para las empresas, eso es... Uh-huh. ¿no? De cajón, y entonces lo que tienes que hacer es luchar por tu puesto de trabajo en la calle y en la lucha social, que es la que estamos haciendo nosotros también, ¿vale? Uh-huh, claro. Bueno, lo que me preguntaba de los compañeros, pues sí. actualmente ahora mismo tenemos 9 compañeros, ¿de acuerdo? Tenemos 9 compañeros en lucha judicial y van con el colectivo Ronda, ¿de acuerdo? Y lo que piden ellos es la readmisión, es el despido nulo, ¿de acuerdo? Es lo que están pidiendo. Sí. Vale. Ya vale. Pues, ojalá tengan más suerte. Bueno. Pues muy bien. Pues nada, pues hasta aquí, José Manuel. Muchas gracias por haber accedido a la entrevista. Estaremos pendientes de cómo va surgiendo todo y cómo vais peleando ahí por vuestros derechos. Y nada, pues muchas gracias y un saludo. Bueno, muchas gracias a vosotros por eso, por ayudarnos a divulgar la lucha. Ahí estaremos recogiendo vuestras denuncias. Bueno, eso nos hemos preguntado, ¿qué tal la difusión y los apoyos y demás? Van bien, ¿no? Eso ha sido espectacular, la verdad es que increíble, nos ha sorprendido muchísimo. También es verdad, y tenemos que reconocerle que ha habido partidos políticos que se han implicado mucho con nosotros, sobre todo la CUP, que es un partido obrero, y el tercer cabeza de lista, Vidal Aragonés, realmente se ha implicado tanto con nosotros, nos ha metido en la Sexta, nos ha metido en TV3, nos ha metido en todos los mítines de la CUP, espectacular. Y luego también Unidos Podemos también se ha implicado mucho con nosotros, hemos estado con Alberto Garzón, hemos estado, bueno, fantástico, la verdad es que mucho, pero bueno, aparte hemos salido en El Ara, que es un periódico aquí en Cataluña, está a altura en venta, está a altura de La Vanguardia o del periódico, uh-huh. ¿no? Y bueno, y muchas otras cosas que la verdad es que no pararíamos saliendo el jueves, que digo, a mí me ha hecho especial ilusión, ¿eh? Nos han hecho una reseña a nuestra lucha en el jueves, en la revista, bueno, y muchas más cosas, la verdad es que... Uh-huh. Bueno, pues nada, desde aquí mucho ánimo, de verdad, y estaremos al tanto. Un saludo. Un saludo, gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues nada,

uh-huh. el agujero que han generado, porque aun habiendo bastantes fondos europeos que venían a financiar esas construcciones, pues ese dinero parece que está desaparecido. De hecho, se está pidiendo una auditoría para saber qué es lo que ha pasado con ese dinero. Y lo tenemos que pagar los zaragozanos y zaragozanas. Así que si no te ha llegado todavía, si eres aquí vecino o vecina de Zaragoza y aún no te ha llegado el recibico del impuesto sobre la contaminación de las aguas, que sepas que te quedan pocos días. Hay en algunos barrios en los que ya llevan llegando semanas, en Delicias, que en concreto es el mío, nos están llegando, a mí aún no me ha llegado, pero vamos, me queda breve, estoy segura. Y desde la red de aguas, agua pública de Aragón, RAPA, se ha lanzado una campaña en la que estamos involucrados pues diferentes asociaciones, asociaciones vecinales, organizaciones sociales, entidades de todo tipo, agrupaciones sociales y políticas, pues para tratar de presionar e incidir un poco en que, yo qué sé, esta imposición pues no se acabe llevando a cabo. La cuestión es que la campaña común, digámoslo así, es elaborar un recurso y ahí uh-huh. os lanzamos la información. Podéis acudir, yo os voy a decir, el sitio que me sé de Delicias es uh-huh. el Centro Cívico vale. de las Esquinas, frente al Teatro de las Esquinas. O también la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en San Vicente de Paul 16. Pues ahí podéis pedir el recurso y simplemente rellenar vuestros datos. Tenéis que llevar los datos del recibo que os llegue, porque hay que poner la cuantía del impuesto, que en cada casa, según su consumo, es un coste diferente, y el periodo el periodo al que corresponde el pago, que están llegando los de 2016 todavía. O sea, luego nos quedará por pagar todavía el de 2017. Entonces, con esos dos daticos y vuestros datos personales, rellenáis el recurso. Y bueno, que se sepa que se puede pagar o no pagar el impuesto. Hay gente que hemos decidido no pagarlo, pues como una manera por lo menos de protestar, ¿no? También de presionar, de que no lo vamos a pagar de manera voluntaria, pero evidentemente nos sometemos a que el recurso sea desfavorable, que es muy probable que sea desfavorable, uh-huh. y que nos llegue a posteriori pues con un recargo de un 20%, que por la cuantía del impuesto serían unos 5 o 6 euros lo que se incrementaría. Pues bueno, pues hay mucha vale. gente que estamos decidiendo que bien a gusto me tocará pagar esos 6 euros con tal de que por lo menos os obligue a hacerlo por la vía de recaudación ejecutiva, como se llame, en lugar de ir yo de voluntaria a pagarlo al banco. Pero bueno, eso no es parte de la campaña, que es una decisión individual. Desafortunadamente no se ha conseguido organizar como una de las maneras de presión que particularmente yo creo que sí que hubiera, o en otras luchas por aspectos así del agua y del coste del agua, pues sí que se habían llevado medidas así, pero bueno, en este caso pues no ha sido una medida colectiva. En cualquier caso, la información es que se puede hacer lo que se quiera, pagar o no pagar, sabiendo que no pagar implica que te pueden suponer ese coste de más, pero que en cualquier caso, pagues o no pagues, puedes hacer este recurso. Y uh-huh. este recurso es algo que se recoge en estos dos sitios que he mencionado, Federación de Barrios o Centro Cívico de las Esquinas. También sé que, por ejemplo, en la Plaza de las Canteras hay una mesa bastante permanente, y en Delicias pues nos estamos moviendo. Hay varias mesas, pero bueno, son un poco aleatorias, entonces tampoco tiene mucho sentido mencionar algo. En distintos barrios hay, entonces pues os llamáis al Centro Cívico o a la Asociación a la Federación de Asociaciones de Barrios y os pueden dar más información. Y si no, vais a estos sitios, rellenáis el recurso, lo metéis en una cajica que hay, y ya las organizaciones que estamos involucradas pues haremos la presentación colectiva para un poco pues tratar de hacer de eso una presión política. Muy bien. Hay que dar la información. Pues no dejéis de presentar el recursico, que yo que sé, no cuesta nada. Sí, pues sí, no cuesta nada, y bueno, pues información hay y está claro. Pues nada, volvemos ahora mismo otra vez con Huesca. Ahí estamos. Hablando. Oscuros bulos, cartas con antrax, discursos ridículos, nudos en nuestra garganta. Tanta hipocresía, te fías del G14 y sus teorías del fin de los días en el 2012. Humanos ajenos al roce, amigos del consumo, nadie se conoce porque no se ve entre el humo de las fábricas mecánicas del beneficio. Trágicas escenas, entregas del día del juicio. Presos del miedo, del velo, manda el dinero, el recelo al sincero. Crece el agujero, la brecha que nos separa. África es vertedero del duelo, el acero en tu monedero es el placebo que nos repara, gobiernos que disparan con un clic, espécimen viviendo el infierno del régimen de Wall Street, te inoculan el amor al capital sin brújula animal, requiem por ver el final del nuevo orden mundial. Y ya creo que tenemos al otro lado del teléfono a Bárbara. Ella es secretaria de Acción Sindical de la CNT de Huesca. Hola, Bárbara. Hola, buenas muy tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por entrar en Lucha Libre, en el programa de Así de Radio Topo. Intentábamos introducir al principio del programa el caso que nos ibas a contar y nos resultaba un poco difícil decir cómo hemos pasado, ¿no?, de la defensa de unos derechos laborales a peticiones de cárcel, a indemnizaciones de decenas de miles de euros, si no me equivoco, o sea, cosas aberrantes en las que no nos explicamos muy bien cómo habéis llegado a este punto. Entonces vamos parte por parte, nos explicas un poquito de dónde viene este conflicto y qué pasa con ese bar que parece un poquito, bueno, vamos a ahorrarnos los calificativos en este momento, Sunset Boulevard, en Huesca. Bueno, antes de nada, muchas gracias por contar con nosotras en este espacio. Y bueno, si queréis, pues vamos al lío. La verdad es que no me extraña que os cueste hacer así como una introducción o una puesta en contexto, porque la cronología pues es enrevesada. Todo esto se remonta a abril de 2014 y sí, pues ahora visto con un poco de perspectiva es bastante despropósito y supongo que ninguna de nosotras nos esperábamos que la cosa fuera tan lejos. O sea, nadie se esperaba que fuéramos a estar aquí ahora después de todo. Entonces, si queréis, sí, vamos parte por parte, os explico un poco. Exacto, antes de decir en qué punto estamos ahora, que ya hemos adelantado que estamos hablando pues de peticiones de años de cárcel y de indemnizaciones de miles de euros, vamos a empezar por, bueno, cómo surge todo esto, qué es lo que ocurre en este bar. De acuerdo, pues todo esto empezó en torno a abril del año 2014, cuando dos trabajadoras, una camarera y un camarero del bar Sunset Boulevard, decidieron acercarse al sindicato CNT para explicarnos qué situación laboral estaban viviendo, que era un poco, pues en realidad, por desgracia, nada especial dentro de lo que es el gremio de la hostelería o del sector servicios en general. Era un poco pues todo el pack de temporalidad, categorías profesionales más bajas de las que correspondían, horas sin cotizar y sin cobrar, inestabilidad horaria, uniformes, etcétera, etcétera. Entonces vinieron al sindicato, nos explicaban un poco lo que estaban viviendo, así que se plantearon diversas acciones en el marco de lo que era el centro de trabajo, ¿no?, de puertas para adentro, digamos. Así que se afiliaron al sindicato, se creó una sección sindical y se empezó a intentar abrir un proceso de diálogo con la empresa, así como de información al resto de la plantilla de qué se proponía, ¿no?, desde CNT para intentar revertir esta situación que no era peculiar de estos dos trabajadores, ¿no? Solo que eran los que habían decidido pues, un poco frenarla. Una preguntilla, ¿cuánto de relevante o hasta qué punto es relevante esa creación de una sección sindical para iniciar cualquier actividad en un sector tan precario, tan inestable como es el de la hostelería? De lo que es relevante de verdad, más que la creación de una sección sindical, que según el contexto, el tipo de empresa, el número de trabajadores afiliados o el número de trabajadores totales del centro de trabajo, o sea, según el contexto se aconseja más o menos seguir una estrategia u otra. Lo que sí que es relevante de todas es, pues eso, vincularte a una organización obrera que sepas que te va a apoyar y que va a estar acompañando todos los pasos, ¿no?, de tu estrategia. Eso es, pues sí, obviamente es muy relevante frente al igual hacerlo tú solo o el no hacerlo o hacerlo desinformado o sin saber hasta qué punto puedes desplegar ciertos derechos o no, pues te confiere muchas ventajas y mucha más protección. Claro, la protección, por ahí iba. Ajá. Pero en este caso no, bueno, no sé, sigue contándonos. Sí, vale, sí, este caso es como que tiene muchos paralelismos con otros que hemos vivido y que en realidad se están dando en la actualidad, ¿no? En este caso sí que se decidió crear una sección sindical, que es una estructura protegida, que es una estructura, digamos, amparada en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, perfectamente legal, y que además confiere a los trabajadores que la integran dentro de un centro de trabajo ciertos derechos, como son, pues, derechos que se ejercieron en este caso, ¿no?, de reparto de propaganda sindical entre la plantilla, comunicaciones con la empresa, emplazamientos a la empresa, reuniones, todas estas cosas que, o sea, estoy enumerando un poco a modo de ejemplo de, uh-huh, de derechos que tienen las secciones sindicales, respondiendo a la pregunta de antes, son pasos que se siguieron, en este caso concreto del Sunset Boulevard. Entonces me detengo allí. Poco después de la creación de la sección sindical, los dos trabajadores, junto a otros miembros del sindicato CNT, se reunieron con los empresarios para plantearles una tabla de reivindicaciones, uh-huh, pues eso, referentes a las categorías profesionales, a la temporalidad, al trabajar o no horas extras, al precio de las horas extras, todo reivindicaciones escrupulosamente, pues, recogidas en el convenio y que no eran para nada ambiciosas, aunque en el contexto que vivimos parece que reivindicar el convenio es casi revolucionario, ¿no? El caso es que nada, se trasladaron todas estas peticiones a la empresa y pasaron muy muy pocos días hasta que la reacción de la empresa pues fue virulenta, hasta el punto de despedir a la trabajadora, fabricándole un despido disciplinario en base a unos apercibimientos que eran haber robado de la caja y haberse negado a atender a una mesa de clientes, cosas que en el juicio quedaron demostradas que eran falsas y con lo que este despido disciplinario pasó a ser reconocido como improcedente en, uh-huh, la sentencia, y al trabajador que tenía un contrato temporal que nosotras en la demanda que interpusimos también impugnamos por considerarlo en fraude de ley, pues entendemos que la naturaleza del trabajo que hacía, como pasa en muchísimos bares del mundo, pues es, sí, indefinida, claro, al trabajador no le renovaron, así que de un plumazo se quedaron las dos fuera de la empresa ipso facto. Uh-huh. O sea que lo... casi se puede decir de las poquitas cosas que a día de hoy te protegen para ejercer esos derechos sindicales, ni siquiera funciona en casos como este del sector de hostelería, en los que la precariedad está pues tan en boga, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Eso... Es que hay una amalgama de situaciones que se pueden dar bastante complejo y supongo que depende de muchos factores. Este caso del Sunset Boulevard tiene como muchos extras de dramatismo, ¿no? Porque enseguida se cerraron las puertas a que se desarrollara una actividad sindical fructífera en la empresa, puesto que además el tema de la temporalidad estaba allí, ¿no?, haciendo de cortapisa, como le sucede a muchos trabajadores. En el caso de la trabajadora, ella sí tenía un contrato indefinido que nos parecía que la protegía más, ¿no?, o que le confería ciertas prerrogativas frente al trabajador, pero en este caso tampoco sirvió de nada, ¿no?, puesto, uh-huh, que se sacaron de la manga unos partes disciplinarios. Joder. Y pues sí, en otros casos sí que da fruto, ¿no?, lo de afiliarse, crear una sección sindical, porque en realidad es como, uh-huh, que en una situación tan adversa como esta, donde el empresario siempre va a tener la sartén por el mango, pues salvo plantar cara, hacer piña con el resto de trabajadores, asesorarte bien y desarrollar una estrategia pues inteligente, poco más puedes hacer. Uh-huh. En verdad, está la correlación de fuerzas muy volcada hacia la otra parte. Claro. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, nos encontramos ante un conflicto como tantos otros, ¿no? Quiero decir, una acción sindical que me imagino que llevaréis en su día, o sea, una respuesta represiva por el finalizar los contratos, que llevaríais en su día a juicio, que conseguisteis, has dicho, ese despido improcedente, pero bueno, uh-huh, seguimos un poco en ascuas de cómo se llega a peticiones de cárcel. Claro, sí, exacto. Esto es como ya el último nivel de despropósito. Pues después de que sucediera todo lo que os he comentado, se interpuso una demanda aquí en el Juzgado de lo Social en Huesca por, sobre todo, vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. También se impugnaban otras cosas, pues como la temporalidad del despido del trabajador y otras cosillas, pero sobre todo era eso, ¿no?, el conectar los despidos que, uh-huh, se hicieron, considerándolos por nuestra parte nulos, por responder a una acción represora pues eso, fruto de una voluntad de querer cortar la actividad sindical en el centro de trabajo. Uh-huh. La cosa es que las dos sentencias que obtuvimos solo reconocieron la improcedencia del despido de la chica, y en el resto de cosas no nos dieron la razón por, según consta en la sentencia, no haberlas podido probar suficientemente. Uh-huh. El caso es que, paralelamente al cauce jurídico que siguió este asunto en los tribunales, empezamos a desarrollar desde bien temprano, desde casi antes que les echaran, una campaña de difusión de puertas para afuera de la empresa, pues básicamente piquetes y reuniones informativas, charlas, reparto de octavillas, elaboración de materiales de difusión, etcétera, etcétera. Bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no?, que la lucha sindical no se puede reducir al ámbito jurídico, sino que hay que estarse peleándolo en la calle, ¿no? Pues todo, hasta aquí y todo sigue normal. Sí, exacto, tú lo has dicho, y en realidad eso, en la enumeración de acciones, ¿no?, que podemos hacer, como acciones que formaron parte de esta campaña, es que hay acciones como muy típicamente utilizadas por los trabajadores o por colectivos en general que pretenden informar, ¿no?, a la ciudadanía o difundir o concienciar acerca de una injusticia. Es una cosa que además es perfectamente legal y, por supuesto, legítima, y que no es irrespetuosa con nadie, ¿no? Así que sí, en principio lo llevamos por esos cauces, por acciones muy típicamente, como decimos, utilizadas, pacíficas, respetuosas con la clientela en todo momento, con el resto de la plantilla del bar también, en general, como muy muy pacíficas y muy respetuosas con nada así reseñable. Entonces, eso, que de la participación en estas acciones de difusión que se estuvieron llevando a cabo durante meses, la empresa en algún momento decidió que era oportuno acusar a cuatro personas participantes en estas acciones de delitos de amenazas, coacciones, injurias, calumnias y desórdenes públicos. Nada menos. Sí, esto por parte de la acusación particular implica que piden unas penas de 6 años de cárcel para cada una de las 4 personas acusadas y una indemnización total por daños económicos y morales de 35.000 euros. Joder. Y por su parte el Ministerio Fiscal pide 2 años de prisión para cada una de las personas acusadas. Bueno, y como... Y también comentar que el sindicato CNT aparece como responsable civil subsidiario para esta indemnización de 35.000 euros, por si fuera poco. Pues lógicamente, susto gordo el que se llevarían, me imagino, porque casualmente, o no casualmente, son los dos, el trabajador y la trabajadora despedidos, más otras dos personas, ¿no?, los que están encausados. Sí, y aquí viene un poco también... Muy bien esta pregunta para explicar un poco de dónde viene el lema de la campaña solidaria que estamos lanzando justamente hoy. A la espera de que se celebre este juicio, pues iremos haciendo diversas acciones enmarcadas en una campaña solidaria que lleva por nombre pues solidaridad con las 3 del Sunset Boulevard y una que pasaba por allí. A ver, cuéntanos. Sí. Esto, en fin, bueno, como que el título ya es muy elocuente, ¿no? Os podéis imaginar un poco de qué va la cosa. Espérate, un poco al modo variano todo. Sí, ojalá. Sí. Ojalá, bueno. Ojalá fuera de película, ¿verdad? Que un año nos podamos reír, sí, de verdad. Eso es verdad. Esto. El caso es que eso, las 4 personas acusadas son las 2 extrabajadoras de Sunset Boulevard, una persona que participó en las acciones solidarias y que en el momento en que vino la policía a identificarnos en el transcurso de una acción que estábamos haciendo en la calle, simplemente estaba con un megáfono leyendo el comunicado que estábamos difundiendo en ese momento. Entonces, también en este mismo momento en el que la policía empezó a identificar a gente, había una persona que cometió el grave error de pasar por la plaza donde estábamos haciendo este acto informativo y ponerse a grabar con el teléfono la escena, totalmente ajena a la acción y a todo el proceso que se estaba desarrollando. Vamos, eso, una persona hasta entonces desconocida para nosotras, que simplemente sacó el teléfono y se puso a grabar. Y eso le supuso, pues... Una petición de 6 años de cárcel, de una acusación particular. Exacto. Madre. Hoy aquí y mañana allí, sí. Estas así cosas es. Solo pasan en provincias, ¿eh? No lo sé. La verdad es que es muy surrealista, sí. Pues sí, imaginaros también la sorpresa para esta persona. Hombre. Que se ha puesto en contacto con vosotras, entendemos, por lo menos, ¿no? Para coordinarse de alguna manera, aunque claro. Me imagino que irá por su cuenta. Claro, sí, no. O sea, esto a nivel judicial se está llevando conjuntamente. Mm. Lo que pasa es que siempre, por diferentes motivos, siempre hacemos igual una distinción, ¿no?, entre las tres personas que participaban de X manera en las acciones, claro, y esta persona que participó de otra manera, que también es como muy surrealista, ¿no? Como que también se devienen otras críticas diferentes de esta situación. Bueno, has mencionado tú algo que como amateurs periodistas, que se supone que somos las que estaríamos aquí, aunque suene absolutamente ridículo eso. Totalmente. Lo hemos hecho fatal. Totalmente. Que no presentarte como, o sea, no presentar el caso como que hoy lanzáis esa campaña de apoyo. Tened cuidado, no sea que os caigan otras peticiones de cárcel en esta campaña. Bueno, no lo digas muy alto. Pero bueno, cuéntanos un poquito esta campaña de solidaridad que lanzáis hoy y que es el motivo un poco por el que os hemos propuesto participar. Cuéntanos. Perfecto. Sí, pues hay se ha creado desde dentro de CNT Huesca un grupo de apoyo, que es un poco el que está organizándolo todo. Hoy, pues eso, por la mañana hemos hecho una rueda de prensa con los medios así locales de Huesca, donde hemos contado un poco lo que os he contado hoy aquí. Hemos elaborado un primer comunicado para el que vamos a empezar a pedir adhesiones de colectivos y de individualidades, un poco así como pistoletazo de salida y como primer paso para volver a sacar este tema a la calle, porque como os he dicho, esto viene de 2014, principios de 2015, entonces hacía mucho tiempo que la cosa estaba parada. De hecho, eso, los escritos de acusación definitiva los conocimos en mayo de este año. Uh-huh. Entonces, esta campaña, de momento, lo que sí que está definido es que vamos a ubicar mesas informativas con diversos materiales y con hojas para recoger firmas durante estos días venideros, durante los días que queda de año, así en el centro de Huesca, y eso, que vamos a empezar a publicar el manifiesto y diversos materiales para conseguir adhesiones y para que este tema vuelva a estar un poco así en el horizonte mental de la gente de Huesca, y de cara al año que viene pues se plantearán otras acciones que todavía no podemos anticipar porque no están igual aterrizadas, pero eso, seguramente muchas de ellas vayan por la línea de recaudar pues dinero para sufragar las posibles multas que al final se tengan que costear, etcétera. Pero eso, de momento, que el tema vuelva a estar candente. Uh-huh. Vale. Desde luego que tenéis una labor por delante, bueno, de casi 5 meses. Bueno, sin casi, porque el juicio está previsto para el 28 de mayo. Exacto, sí, unos 5 meses, sí. Pues bueno, ánimo con este pistoletazo de salida. Desde luego tenéis aquí un altavoz para las ocasiones en las que haya cualquier novedad un poco que merezca la pena tratarse de difundir, y ya sabemos que hay gente en Huesca que nos escucha, con lo cual pues lanzamos también esa recogemos un poco esa petición de solidaridad y de colaboración con el grupo de apoyo a esta gente que por defender los derechos más básicos laborales ha acabado en un proceso surrealista de petición de 6 años de cárcel, y todo nuestro apoyo para allí, y ahí estaremos esperando un poco las novedades. Pues muchas gracias, vamos hablando, y mucho ánimo a vosotras también con el programa que estamos ahí. Bueno, gracias Bárbara. Muchas gracias, hasta luego. Un saludo. A vosotras, hasta luego. Bueno, que no solamente se escucha en Huesca este programa, se escucha en todo el estado. En todo el estado, desde luego. Ahí se me olvida decir que las peticiones de apoyo, pues claro, se pueden recoger también. Claro, claro. Aquí por las personas. Aquí hacemos un llamamiento a si hay otras radios libres que están escuchando este programa, que se pongan en contacto con ellos para que les hagan una entrevistilla, para que se escuche en sus provincias correspondientes. Y bueno, queríamos acabar, que tenemos unos pequeños minutos, ¿no?, comentando que ayer hubo una concentración en la Plaza del Aseo, que luego se trasladó un poco hacia el Ayuntamiento, convocada por AISA, que es la Asociación de Senegaleses, y Derechos Civiles de Zaragoza, por el tema de Suleimán, una convocatoria contra el abuso policial que ha sufrido un vecino de Zaragoza llamado Suleimán, y así se llama, no toquéis a nuestro amigo Suleimán, es un poco como es el lema. Y bueno, fue la convocatoria y queríamos, para cerrar, pues leer un pequeño párrafo del comunicado, pues para que no se olvide un poco y sigamos teniendo un poco la idea de este caso. ¿No? Porque ahí habrá más acciones un poco de, uh-huh, de apoyo y solidaridad con el caso, que tiene mucha tela. Vale. Bueno, pues el viernes 13 de octubre de 2017, Suleimán y otro vecino senegalés de Zaragoza fueron detenidos en el número 22 de la calle La Carra por agentes de paisano de la policía local que perseguían a un grupo de vendedores ambulantes. Suleimán fue golpeado por uno de los agentes en la cabeza, por detrás, con la culata de su arma. En el hospital le pusieron 2 puntos de sutura. Otro médico le volvió a ver en la comisaría de la Policía Nacional del Actur. Se le acusa de atentado y debe personarse cada 15 días en el juzgado. Suleimán no es mantero, aunque eso para nosotras es irrelevante, como su compañero asegura que su pecado es estar charlando en la calle con unos amigos. El lunes, ya en libertad, volvió a urgencias con un fuerte dolor de cabeza. Muchas personas presenciaron la escena. Hay bastantes testigos que denuncian esta escena, que no hemos comentado, que tiene que ver que fue en las fiestas del Pilar, en una persecución de la policía local a un grupo de gente, de vendedores ambulantes, y este vecino de Zaragoza, pues mira, estaba por ahí y le cayó la hostia, ¿no? Y tiene la culpa de haber estado hablando con amigos en la calle y de ser negro, básicamente. Uh-huh. Sí, es básicamente, por decirlo claro, eso es lo que es, eso es lo que es, no hay otra más. Y bueno, simplemente por el último extracto del comunicado: en los CIES o en la calle, en las leyes y en la prensa, tras las vallas o en cada esquina, el maltrato institucional y los abusos de autoridad contra las personas extranjeras llevan años siendo denunciados, en Zaragoza y en todas partes. Suleimán se ha atrevido a denunciar a sus agresores. El Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza se personará como acusación popular en el proceso, y sus vecinos y vecinas le apoyaremos en todo momento. Esta agresión a nuestro vecino es otro ejemplo de qué ocurre cuando mezclamos impunidad y violencia institucional. Además, tenemos motivos para llamar la atención sobre este caso y pediros un apoyo y protección permanente a este vecino de Zaragoza, como a cualquier otra persona que sufra un abuso semejante. Pues ahí estamos, contra el racismo y la represión, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo. Chao. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. Yeah. miserables, comiendo lo que nos queda, se llevaron la noche, nuestra última alegría.